Como dijo Nicolás en el comienzo, se viene un año, podríamos decir, entretenido, para no llorar, respecto de las tarifas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo estuve escuchando hoy, viendo un video en realidad de María Eva Kutsovitis, también del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Acá me dice Carlos que lo dijo él y no Nico a esto, así que le damos el crédito. Donde aparecen, la verdad, algunas... números que a uno se le van escapando. Uh-huh. Pero lo concreto es que empezamos el año con aumentos de transporte colectivo, subte y peajes de autopista. Vamos a hablar de este tema y de nuestra posible participación para que esto no suceda, o por lo menos para oponernos, con Miriam Godoy. Ella es parte del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias a vos por atendernos. Y acá estamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo para que nos cuentes qué nos espera y qué podemos hacer para que no solamente nos quedemos esperando. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, sí, hay tres audiencias públicas de el gobierno de la ciudad, porque es importante saber que no son de la legislatura, sino que son del Ejecutivo. Todos los años se convocan estas audiencias para tratar el tema de las tarifas de subte, en este caso, de colectivos y de peajes. Hay que anotarse ya en estos días, hay que enviar un mail a audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar y pedir el formulario para las distintas las tres son en tres días distintos que se van a realizar estas audiencias, y hay plazo, por ejemplo, para la del subte de inscripción hasta el 12 de enero y se va a realizar el día 16 de enero. Para la de colectivos hay plazo hasta el 14 de enero y se va a realizar el 20 de enero. Y para la de autopistas hay plazo hasta el día 13 de enero y se va a realizar el día 19. Una vez que uno se inscribe, que le manda el formulario completo con los datos de uno a esa dirección de mail, audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar, te devuelven un número donde dicen, bueno, sos la número tanto para participar. Esta participación es por Zoom, el día ese que está establecido, que suele ser todos esos días que van a ser las audiencias, son a las 12 horas, pero por Zoom. Y bueno, uno solo tiene 5 minutos para hablar. ¿Qué va a pasar? Van a aumentar las tarifas en los tres servicios. En el subte, en estos últimos días pasó de 1.206 a 1.260. Y ahora ya la quieren llevar a 1.336 y quieren hacer aumentos todos los meses. ¿Y de qué va a costar el aumento? El índice de precios al consumidor más un 1%. Más un 1%. ¿Por qué? ¿Porque acaso no estamos tratando de que no aumente la inflación? Bueno, en el caso de autopistas y en el caso de colectivos, más un 2%. Y en el caso de autopistas, creo que también, si no es un más un 2, es más un 1%. Pero bueno, desde ya, empezando por contradecir el tema de que las cosas deberían aumentar solo por el índice de precios al consumidor, porque si no, aumentos superiores son inflacionarios, justamente. Y en el caso del subte, que es por ahí en lo que más nos hemos estado especializando estos años, ¿en base a qué? ¿Por qué? Si nos prometen que nos van a poner ascensores y no nos los ponen, si nos prometen que van a renovar, ya van 2 audiencias públicas, es decir, 2 años seguidos, que nos prometen que van a renovar los coches de la línea B y no lo hacen, que van a proceder a la desasbestización y lamentablemente se siguen enfermando trabajadores del subte. No cumplen con, por ejemplo, poner una escalera mecánica o un ascensor, por ejemplo, en la estación Virreyes. Ahora sí. También el premetro, que está dentro de la línea, digamos, de todo el sistema de subtes, también hay muchos anuncios de que lo van a cambiar, pero no, no es que lo van a mejorar. Seguro que hay negocio. Funciona con la mitad de la... Perdón que te interrumpa. El premetro funciona con la mitad de la flota que debería funcionar, por ejemplo. Claro, además, en cualquier lugar del mundo donde hay tranvías, porque estos son tranvías, claro, un solo coche, hay varios coches. Uh-huh. Acá siempre es un solo coche. O funciona uno cada 40 minutos, en fin. Y después por ahí ponen el acento en que la gente no paga. Bueno, buen servicio, y van a ver cómo la gente va, claro, a pagar. Y además, cuando en otros lugares del mundo lo que se piensa es que lo mejor es que el servicio público de transporte sea gratuito para desincentivar el uso del auto. Claro. Miriam, otra cosa que quería destacar, que bueno, ahí después le vamos a dar a los oyentes la hoja de ruta para que lo sigan a ustedes y para que puedan ver estos videos muy esclarecedores que suelen colgar en YouTube y demás. Pero el subte de alguna manera es zona liberada, porque Macri hizo entre bombos y platillos el anuncio de los subsidios, pero la verdad es que solamente pueden acceder al subsidio que recibimos los jubilados personas que ganan jubilaciones mínimas. Claro. O sea, en el caso del transporte colectivo, yo tengo una jubilación de la provincia de Buenos Aires y tengo el subsidio, pero en el subte no tengo absolutamente nada. Claro. Y además, agrego a toda esta lista de problemas que vos pusiste, hay un montón de estaciones cerradas en varias líneas. Parece que los arreglos vienen en forma de tortuga, porque hay hace un montón de tiempo que están cerradas, no hay ninguna explicación. Digamos, uno tiene que moverse, inclusive personas con movilidad dificultosa o reducida, tienen que moverse un montón de metros para acceder a la estación siguiente. Sí, es tremendo, porque lamentablemente además esos arreglos de estaciones suelen ser solamente cuestiones cosméticas, les sí, ponen placas arriba de la pared, cuando si es para hacer eso, la verdad, no hace falta cerrar la estación y ponerla inaccesible. Más allá de los problemas gravísimos de inaccesibilidad que tenemos, porque cuando mucho hay 83 estaciones, pero hay solo 30 que tienen algún tipo de o escalera mecánica o ascensor, y 2x3 no funcionan. Uh-huh. Así que bueno, la accesibilidad cero. Además, hace poco, cuando se cambió el nombre de Metrovías a EMOVA, es la misma empresa, lo mismo, sí, hizo dar un nuevo plazo de como 10 o 15 años para poner accesible el claro, subte. Entonces, es un negocio, porque realmente no tienen nada de gasto, nada de inversión para poder poner el subte como corresponde. Ni que hablar de extender la red, ¿no? Ah, pero cobrar, y cobramos mucho más que la inflación, porque durante el año 2024, que fue cuando se aumentó en un 500% la tarifa, la inflación acumulada del año en base al cual se hacía ese ajuste era del 211%. Entonces, ¿por qué nos aumentaron el 505%, 500 y pico%? Ese año participamos bastante y hicimos mucho hincapié en que nos están cobrando mucho más, pero no nos están dando mucho más. Que la tarifa no es solo el viaje, es el servicio. Entonces, bueno, y con esas tarifas tan caras, lo que se hace es desincentivar el uso del subte, cuando justamente, por ser un transporte más limpio, la gente, es decir, habría que hacer todo lo posible para que la gente elija ese transporte. Y si hay menos usuarios, y como se calcula la tarifa, que es dividir por el número de usuarios el costo de mantenimiento, entonces, claro, la tarifa tiene que subir porque hay menos gente que lo utilice. Nos tenemos que repartir entre menos personas el costo, claro, de mantenerlo. En fin, sí, todo mal, lamentablemente. Ahora quieren poner entonces la tarifa a 1.336 pesos, pero aumentar todos los meses. Claro. Aumentar por costo de vida más un 1%. Miriam, Carlos te habla. Y esto pesa terriblemente sobre el presupuesto de una persona, de un laburante. por supuesto. Porque estamos hablando de 50, 60 mil pesos por mes solamente de subte. Claro. Claro, hay un pequeño descuento para los usuarios muy frecuentes, pero claro, igual no es algo, digamos, no es una tarifa accesible para persona trabajadora. Claro. No, para nada. Y bueno, también como estábamos diciendo, el tema de los subsidios, por ejemplo, para los jubilados hay que ganar solamente hasta 2,5 veces la mínima, pero ser ciudadano, tener domicilio en la ciudad de Buenos Aires, claro, para poder acceder. El que tiene domicilio en provincia ahora no puede acceder a ese descuento. Y después, por ejemplo, que sacaron también un descuento para estudiantes, pero hay que demostrar pobreza para poder acceder también al descuento de estudiantes. Es decir, todo lo ponen difícil. Es más, en principio, para hacer valer el de jubilados, tuvimos que hacer un amparo. Sí, recuerdo. Porque no habían reglamentado la ley. Miriam, a mí me gustaría despedirnos con que vos le cuentes a nuestros oyentes los canales por los cuales puede seguirlos, porque la verdad que hay muy poca gente que está enterada de estas cuestiones y bueno, cuando llega el momento, en todo caso, se queja delante del molinete, que realmente no tiene ninguna autoridad para darnos ninguna respuesta. Entonces, me parece que hay que participar, que hay que incentivar la participación. Exacto. Sí, les pedimos que nos sigan. Nosotros tenemos todas las redes sociales, pero por ejemplo en Instagram, que es muy usada, Observatorio Ciudad. Bien. Así nos llamamos en Instagram y ahí ponemos todas las informaciones. También en Instagram, María Eva Koutsovitis con K, Koutsovitis con B corta. Y bueno, tenemos Facebook del Observatorio del Derecho a la Ciudad, tenemos Twitter también, pero les recomendamos que nos sigan por Instagram, que es una de las más usadas, Observatorio Ciudad, y bueno, ahí vamos publicando absolutamente todo, y si no, nos pueden mandar algún mensaje, nosotros contestamos todos los mensajes de Instagram, de las personas que nos mandan consultas, siempre estamos contestando. Bien, y después accederán al WhatsApp también, que es Info en Movimiento, que la verdad que yo encuentro ahí la información. Claro, nos tienen que pedir que los sumemos para que reciban por WhatsApp la información. No hay problema de que nos contacten por el Instagram, las personas que no tienen nuestro WhatsApp, pero que nos contacten por ahí y nos pidan sumarse a las redes de WhatsApp donde mandamos constantemente información. Bueno, Miriam, te agradezco mucho tu presencia en este programa y te mandamos un fuerte abrazo y que sea un año bueno dentro de todo. O por lo menos de lucha. De lucha, de lucha en la calle. Porque va a hacer falta. Abrazo grande. Igualmente, abrazo para ustedes. Hemos conversado con Miriam Godoy del Observatorio del Derecho a la Ciudad y bueno, ya tenemos prever también estos aumentos. Juntemos plata para viajar. Son muchos.